Y sin más dilación, vamos con la entrevista con Andrés Duende, guitarrista de Quinsapo. Andrés, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muy, muy contento de estar aquí contigo. Bueno, enhorabuena por el disco, ¿eh? Muchas gracias, la verdad es que estamos muy contentos y estamos encantados de que a muchos de vosotros les esté gustando. Sí, la verdad es que está bastante bien. Bueno, yo entiendo que el título ya lo traíais de antes, pero oye, ha venido que ni pintado para el momento que estamos viviendo. La verdad es que sí, la verdad es que... El Dios de América, macho, tenemos ahí a uno que se cree Dios del mundo ya. En el momento que empezamos a hacer la canción ahí en local, a finiquitarla y tal, aún no habían sido las elecciones de Estados Unidos. O sea, no se sabía si iba a seguir Kamala o iba a ser Trump, el endiosado Trump. Pero sí, ahora la verdad es que encaja más que nunca porque estamos asistiendo al dominio mundial del doctor maligno, tío, ¿sabes? Y no digo que los demás sean buenos, ¿eh? Porque Biden también ha permitido muchas atrocidades en Gaza y no, tampoco ha sido tan positivo. Ha habido mucha guerra con él también, pero bueno, lo que tiene el personaje de Trump no va dedicado a él, obviamente, va dedicado a la exageración del capitalismo y a la exageración de los dominios, ¿no? De los pueblos, o sea, de someter, ¿no? Y siempre hay uno que manda y que crea tendencia y que crea, digamos, esa forma de tratar al mundo, ¿no? De maltratar al mundo. Entonces, eso es América. Casualmente ha ganado Trump las elecciones y le queda como su corbata. Bueno, vamos a hablar un poquito del disco en sí. Vosotros sois una banda de directo, donde además se aprecia el buen rollo que tenéis, el buen humor que corre por vuestras venas. Pero para mí, habéis hecho un disco muy serio, ¿eh? O sea, tiene mucha rabia repartida en varias paletas de colores, ¿no? Pero el disco es serio, es contundente. Sí, la verdad es que, hombre, Jesús siempre hace unas letras muy, muy profundas en este sentido, ¿no? O sea, siempre se deja el alma, creo que en cada letra. Y el disco lo hemos finiquitado en el local ahí y con toda la rabia del mundo y con muy poco tiempo. Tampoco teníamos disponemos de mucho para estar entre nosotros y todo lo que hacemos es súper... A la vez que un poco improvisado en el sentido de... bueno, quedamos la semana que viene, tal día, tal y cual, pero a la vez que somos elásticos, somos súper organizados, ¿sabes? Y bueno, cada vez que quedábamos en el local, quedábamos como niños enrabietados, que como Nirvana, como yo qué sé, como qué grupo decirte, ¿no? Con gente con ganas de hacer ruido y molestar y tal. Entonces iban saliendo los temas y cada vez nos estábamos dando cuenta de que iba a salir algo muy guay. Y entonces cuando llegamos al estudio, la verdad es que llegamos muy preparados y muy confiados porque ya lo sentíamos, ¿sabes? Eso lo sientes. Eso cuando llegas a un sitio, sabes que tienen los temas... no te digo que esté todo completamente atado, pero sí que ya tienes la sensación de que va todo bien y ha sido un disco muy enrabietado, la verdad, muy enrabietado. Me podría extender más, ¿vale? Pero muy enrabietado en muchos sentidos. ¿Qué tal está resultando? Pues creo que estamos teniendo la mejor promoción, aparte de que estamos teniendo la mejor promoción que hemos tenido hasta ahora con cualquier disco, creo que está gustando muchísimo porque hemos llegado a puntos. Nosotros antes grabábamos los discos de una forma más hip y tal, que también a mí me encanta, con la que me siento muy identificado también, más sesentera, y esta producción es más noventera, digamos, es más noventera. Y actual, y la veo muy actual porque los productores que hemos tenido, que los dos son dos cremitas, uno es Emilio Mercader, que es un superproductor, que está en la élite ahora mismo en España, y el otro es Juan Guevara, que también es bestia, vamos, Juan Guevara... ha hecho también un trabajo increíble y su hermano Felipe Guevara, que ha mezclado el disco, me parece que ya ha rematado lo que es un sonido súper cristalino, súper bonito y súper conseguido. la idea de vamos a hacer ruido se acabó. La producción ha sido lo suficientemente cristalina para que se oiga perfectamente todo. Sí, sí. Que se escucha perfectamente los ruidos. ¿Cómo transcurrió la grabación del disco? Pues fue un disco, hemos tardado casi un año en grabarlo, ¿eh? Porque primero empezamos con Emilio Mercader, grabamos la primera tanda, estuvimos en Estudio 1, tal. Ah, ¿estuvisteis aquí en Colmenar Viejo? Sí, estuvimos ahí grabando. Yo estoy aquí, te llamo desde Colmenar Viejo. Anda, pues ahí estuvimos grabando Hasta Nunca, no terminó y llegado aquí. Ahí grabamos esos tres temas, ¿vale? Y después los demás temas los grabamos en Metropol y en el estudio de Juan Guevara. Entonces, es un disco que ha pasado, digamos que ha madurado mientras lo íbamos haciendo, mientras lo íbamos creando y mientras lo íbamos grabando. Y cada tema sonaba cada vez mejor. Yo flipaba porque yo soy muy, digamos, hippie en el sentido de que me gusta fluir y que se grabe un poco todo del tirón y tal y cual, pero después soy muy exquisito a la hora de pedir o de, oye, esta parte o escuchar en esta parte tal o que se escuche esto tal. Después soy muy pesado con las cosas, ¿sabes? Entonces creo que con este disco hemos podido llegar a muchos puntos que con otros discos pues igual no hemos podido llegar ahí. Porque hemos tirado más de improvisar y de ser más espontáneos, ¿vale? Aquí hemos calculado un poco más dónde tirar el dardo a la diana. Bueno, la verdad es que habéis acertado, ¿eh? De pleno, ¿eh? Sí, yo creo que sí. La idea de la portada del disco, ¿cómo surge? Pues eso es Fajardo, Juan Pérez Fajardo, que tenía una idea con en realidad esto es un, ¿cómo se llama?, un proyector. Lo hicimos en un salón de casa, lo que es la portada, ¿eh? No fuimos a Estados Unidos a los incendios ni nada así, no somos tan macabros. Todo esto nos da una pena horrible y eso ocurrió porque no solo son las casas de lo que se habla, ¿no?, de la gente que se tiene que ir, sino millones de animales y de naturaleza que desaparece y que es muy difícil recuperarla. La foto fue antes de los incendios y antes de todo lo que fueron las elecciones de Estados Unidos y tal. Entonces, la hicimos en el salón de casa con un proyector, no sé qué, lo pusimos en la pared y tal, y parece que estamos ahí en medio del caos absoluto, como si estuviéramos allí metidos y nos hubieran hecho la foto allí. Y la idea pues surge allí de Juan Fajardo, que es el que Juan Fajardo y su hermano Álvaro Fajardo, que entre los dos han hecho un diseño muy guapo del disco. Juan Fajardo se dedica a las fotos y Álvaro Fajardo a lo que es el diseño. Y bueno, luego está el tema de los vídeos, porque veo que estáis muy a gusto a la hora de hacer los videoclips. Yo no sé si luego, una vez que se corta la cámara, os cambia el gesto, pero vamos, tanto en No Terminó, con las coreografías esas que marcasteis a lo Beyoncé o Hasta Nunca, está grabado ahí en Estudio 1 además. Se ve muy a gusto, muy, muy normales, muy, muy espontáneos. Sí, Hasta Nunca está grabado y en Hasta Nunca, o sea, perdona, y en No Terminó, que es el que dice que salimos bailando, la verdad es que, oye, lo ensayamos y tal, pero llegamos al día del vídeo musical y cada uno iba para un lado diferente. Así que que hay otra vez Fajardo, que también hace los vídeos, ha hecho los tres vídeos que hemos sacado, tuvo un trabajo bastante gordo porque claro, tenía que coger las tomas donde no estuviéramos liándola mucho, cada uno se iba para un lado. Para mí es el vídeo más divertido que tenemos. Da un poco de vergüenza, pero es muy divertido. Antes me hablabas de Jesús, que es el que se encarga normalmente de hacer las letras. ¿Verdaderamente tomáis en serio el trasfondo de estas letras de King Sapo para que la gente abra un poco los ojos, ¿no?, de lo que se nos viene encima a todos, ¿no? Porque son auténticos mensajes. Sí, y la verdad es que son auténticos mensajes que ni siquiera ni siquiera Jesús y ni siquiera nosotros nos esperábamos que fueran a tener ese contenido, porque al final parece que es que el disco está hablando de la actualidad y de un todo que para nada ha sido queriendo. Tal vez haya sido el subconsciente y el mismo mundo y las cosas que nos estaban rodeando y intuíamos que las que han hecho que surja este disco de esta forma, ¿sabes? Es que está sincronizado con el mundo. Muchas veces creas un universo, ¿no? Creas un disco, te montas tu película, pues esto va de tal y cual, pero no tiene nada que ver con lo que está pasando. Pero te creas tu universo, mola un montón, el disco va de lo que sea, ¿no? Sexo en Marte, venga, pues está su tema, ¿no? O sea, su universo. Pero en esta ocasión es como que estábamos haciendo el disco y a medida que lo estábamos haciendo, se iba pegando a la realidad que estamos viviendo de una forma perfecta. O sea, es que era como, hostia, tío, que acaba de pasar esto, tío. Es que acabábamos de hacer la portada y a las dos semanas sale ardiendo todo por allí, tío. Y nosotros, que hemos hecho la portada por esto, y es que al poco salió todo ardiendo. O sea, que no son cosas que hayamos buscado. Curiosamente, este disco está muy sincronizado con la realidad que estamos viviendo. Y nos encanta porque queremos luchar contra todo lo que está sucediendo. Lo menos importante ahora mismo en el mundo, para todas las cabezas que hay por ahí, tío, es proteger al mundo, ¿sabes? O proteger a las personas, tío. Es que no está... Es protegerse a ellos mismos. No, claro. Estamos viendo que estamos cayendo otra vez en los mismos errores, ¿no? Que en otras épocas se han caído. De otra forma, porque es antes era guerra con hacha y espada y ahora es la guerra de las galaxias, digamos. Pero es lo mismo, la lucha del bien contra el mal, ¿sabes? Y yo no digo que no hayan buenos y malos en todos los lados, porque para mí lo importante es poder hablar. Lo bueno es poder hablar. Lo bueno es poder debatir. Lo bueno es poder, en el momento que tú llegas a puntos tan extremos como cerrar cosas sociales o cosas que ayuden o repartan un poco la mala suerte que han tenido otras personas y la buena suerte que han tenido otras personas, repartir un poco eso, en el momento que se coge el poder para que eso no suceda, para que eso se convierta en un mal extremo, nosotros vamos a luchar contra ello. O sea, nosotros somos parte de esa lucha. Nuestra música siempre ha sido parte de esa lucha. Y ahora, más que nunca. Por eso te decía que joder, como se os ve en un escenario en directo, alguna vez que escuchas el disco y dices, hostia, esto es muy serio. Es que es muy serio lo que está pasando. O sea, no habéis sacado un disco, habéis sacado un periódico del día, vamos, como aquel que dice. Claro, claro, y además, tío, con temas de todo tipo, ¿no? Como polución, tío, que, ¿sabes? Que también habla de lo que es el cambio de climático y cómo estamos pasando de ello como si fuera, bueno, esto es, no está ocurriendo. ¿Cómo que no está ocurriendo, tío? De aquí a nada estamos todos fritos, menos los que tengan pasta para tener... Los que se han ido a Marte. Claro, a Marte o un huevo que tenga ahí su ecosistema perfecto, ¿sabes? Te digo... Porque en Marte no creo que vivan muy bien. O sea, sin agua y sin playitas y sin no sé qué, van a durar dos días, ¿sabes? O sea, se van a ir con la nave espacial y van a volver, no van a poder hacer otra cosa. Pero lo que es el mundo actual, la realidad, es que nos lo estamos cargando a velocidad. O sea, tendría que ser todo al contrario. Tendríamos que ralentizar el mundo para que todo estuviera mejor. O sea, cuidar el planeta, cuidar el ecosistema, los bosques, los animales, los polos, el hielo. Tendríamos que estar emitiendo mucha menos basura, ¿sabes? Y todo esto de repente ha desaparecido del mapa, este tema, que es el más importante. Es el más importante porque dentro de nada estamos todos fritos, tío. Y la gente está pensando en tonterías todo el día. En todo el día en tonterías. Cuando lo más importante es el puto planeta, que es tu casa, ¿sabes? Y de esto habla también polución, ¿sabes? Entonces, es una mezcla de cosas actuales. No lo quiero politizar, ¿eh? Pero sí lo que quiero es, porque yo creo que hay gente buena en los dos lados. Lo que pasa es que el poder debatir, el poder hablar y el poder frenar algo que se sabe que está mal, tío, y que está el doctor maligno ahí haciendo lo que le da la gana, porque ahí están saliendo doctores malignos por todas partes, tío, son personajes de película, tío. Es que es increíble, cada uno de ellos es un personaje cada vez más de película, tío. O sea, es que son... Y no se preocupan absolutamente más nada que del dinero, tío, ¿sabes? Y el dinero no... Y como decían los indios, el dinero no se puede comer, tío. Va a llegar un momento en el que vas a decir que el dinero no se puede comer. Bueno, vamos a volver un poquito al disco en sí, a las canciones. Me gustaría pinchar el Dios de América. Yo creo que el tema que, bueno, habéis cogido para dar nombre al álbum, lo has dejado más que claro, porque el Dios de América... Bueno, yo creo que es transparente. Es muy transparente. La letra está transparente, que simplemente escuchándolo te va... Dice lo que es, ¿sabes? Pero no va contra América, ¿vale? No va contra ni contra la conquista de América, ni lo que es... ni porque América también no... O sea, Estados Unidos en este sentido, o toda América, nos ha dado muchísima cultura también, ¿sabes? Estados Unidos es un país también maravilloso donde se han mezclado muchísimas culturas. O sea, creo que es el país a lo mejor que más culturas ha mezclado en el mundo, ¿sabes? Y en esas cosas ha sido un ejemplo. El primer país a lo mejor al que le llaman racista y ha tenido un presidente negro, ¿sabes? Entonces, es un país que tiene todo lo bueno y tiene todo lo malo, ¿vale? A nivel exagerado, igual que el capitalismo. Si tú lo llevas a un extremo, es un veneno. Ahora, que tú puedas elegir el móvil que te quieras comprar o quieras hacer tu empresa o no sé qué, todo eso está bien, ¿sabes? Capitalismo reducido, controlado, pero un capitalismo totalmente desmedido, destruyendo el mundo y haciendo lo que les da la gana, porque hacen lo que les da la gana, tío, me parece una exageración. Entonces, el trasfondo que puede haber de esto es que no es solo Estados Unidos, es el mundo entero. O sea, no es el Dios de América, es el Dios de la mierda. Pues vamos con el tema, el Dios de América. Escúchalo reír, el Dios de América. El impostor, el vencedor, el que te va a salvar del juego que él mismo inventó. Son de paz. La cara a cubrir es colérica. Oh, el mejor postor superior. Yeah. Bueno, Andrés, vamos a hablar de la presentación aquí en Madrid, Sala al Sol, viernes 28 de marzo. ¿Cómo habéis preparado esto? Pues va a ser un espectáculo alucinante. Vamos, yo creo que el mejor que podremos haber dado, vamos, está preparado como el mejor. Entonces, la verdad es que yo estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso, estoy ansioso por que pase y estoy muy ilusionado. Siempre hay un poco de nervio, ¿no? Pero en esta ocasión estoy como muy expectante de esto. ¿Alguna colaboración vais a tener? Van a haber sorpresas seguro y nada, animamos a todo el mundo que venga porque va a merecer muchísimo la pena. Creo que no puedo desvelar, pero van a ser sorpresas continuas. Una detrás de otra, ¿no? Advertimos ya que nadie se va a desnudar, ¿no? Bueno. Mira, el primer concierto que di yo en la Sala Sol, que fue con una antigua banda que yo tenía, que se llamaba Carne Lover, fue mi primer concierto en la Sala Sol. Justamente el otro día vi un vídeo de ellos y teníamos un amigo que se llamaba Pepe y se desnudaba y se subía al concierto, ¿eh? No podemos descartar nada, tío. Esperamos a ver si aparece Pepe por allí. Le tendremos localizado por si acaso. Bueno, ¿tenéis alguna fecha más aparte de esta de Madrid? Tenemos bastantes fechas. Hombre, saldrán más. Pero por ahora las que te puedo confirmar, que puedo hacer oficiales, ¿vale? Hay más, pero que no puedo hacer oficiales, pero por ahora puedo hacer oficial el 4 de abril en Boiro, en la posada de que me van a reír si lo pronuncio mal, Aposalda da Galicia Imaginaria. El 5 de abril en Mos, en Sala Rebullón. El 25 de abril en Alicante, en la frontera. El 26 de abril, Castellón, en la Sala Bicous. El 18 de mayo, el Murmura Festival, estaremos ahí, en Alpujarra, en Almería. El 6 de junio en Bilbao, en la Sala Azquena. El 7 de junio en Logroño, en la Sala Estéreo. El 28 de junio, no te lo puedo confirmar. Pero que sepáis que va a haber uno el 28 de junio, ¿eh? Puede. Este aún no lo puedo confirmar, pero puede. Bueno, ¿dónde se puede hacer la gente con el disco? Y bueno, ¿y los anteriores? Sí, además hay ediciones que ya están agotadas, que tendremos que hacer nuevas ediciones, pero Discos Macarras pueden conseguir el vinilo, ¿vale? Discos Macarras, que son muy amigos nuestros y la verdad que siempre te envían algún detallito con el vinilo, siempre te envían alguna postalita o alguna cosita muy bonita. Andrés, muchas gracias por hablar un poquito del disco, hablar un poquito de Quinsapo y bueno, de la actualidad que nos está machacando a todos. Quería despedir la entrevista con Tren en una postal. ¿Qué nos dirías de esta canción? Pues mira, Tren en una postal fue una canción de estas que hicimos, Jesús vino, ¿no?, con una idea tal, nos pusimos a tocar en el local y tan pronto la escuchamos dijimos, tío, esto es un pedazo de tema de flipar, esto tiene que entrar en el disco, bueno, porque hay muchas ideas flotando siempre, pero hay algunas que hacen ¡pum! Y entran del tirón en la cabeza de todos. Está súper claro que eso va para adentro, ¿no? Y fue ese tipo de canción. Tenemos la suerte, la gracia de que participe y colabore con nosotros Gabri, el cantante de Shinova. Entonces, hay un vídeo de esto también en YouTube, hecho por Juan Fajardo también, y la verdad es que ha quedado muy, muy, muy, muy bien. Nivel 10. Producido también por Juan Guevara, mezclado por Felipe Guevara y nada. Os animo a ver el vídeo en el YouTube, por ejemplo, que es la plataforma oficial para ver los vídeos y a escuchar el temito que ahora aquí. Muchas gracias, Andrés. Es un placer. Nos veremos el día 28 en Madrid, en el concierto Sala al Sol. Acordaros. ¿Va a haber alguna banda invitada o algún artista que abra? No, vamos a tocar directamente nosotros. Será un concierto perfecto. Muchas gracias y nos despedimos la entrevista con Tren en una postal. Tren en una postal. Continuamos desde Guipúzcoa con el último álbum de Brigade Loco y lo hacemos con el tema que abre el disco. Esto que suena es Eten. We'll be right back. Atentos a este dúo francés llamado One Rusty Band y a su nuevo sencillo titulado I Wanna Kill You. Vámonos de concierto. En la sala Revy Life, en Los Cabillas número 4, el jueves estará The Raven Ace más Disconnected, el sábado Hada Danza, Reino de Hades y Profecía. En la sala Rockville, Avenida Brasil número 3, el jueves Busy Needin' más Remember, el viernes Master Slaves, Seba Souza y Hungry for Hell, el sábado Raymond Device and the Pearls, el domingo Skate. En la sala Funhouse, Palafox número 8, miércoles, Son and the Velvet Rat, Antonio Hernando, el jueves Full Cab más Calatrava, el viernes The Boatman más John Diller and the Coconuts, el sábado Autogran, Os Overdoses más Moon Runners y el domingo por la mañana Cucuban más Pitbull Smoke. En Gruta 77, Clio número 6, el viernes Hijos de King Kong y Ardi Yaguasi. El sábado, Tigre y Diamante más Señorita Trueno Negro. Y el domingo por la mañana, Los Comensales más Elder Shaker. En la sala Godfather, el viernes, La Lucha. En Monkey Row, Calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes, el viernes estará Fugares y el sábado The Future Vice más un grupo invitado. En The Rock Lab, en Constantino Lobo sin número, en Coslada, el viernes y el sábado están las semifinales de la Batalla de Bandas de 2025. En la Sala Vicio, en Alcorcón, Industrias 43, el sábado estará Soundcheck, más la soga y cableados, y el domingo por la mañana Metal Bites. En Grace O'Malley, Iris Puff, calle Zurbarán número 1, en Colmenar Viejo, el viernes estará Soul Music y el sábado 13 Calaveras. En Berry Iris Tavern, en Leganés, en la avenida Rey Juan Carlos I número 35, el viernes estará Rage Against de Madrid y el sábado Spanish Boom. Y continuamos desde Australia para estrenar el nuevo sencillo de Southern River Band titulado Fuck You Pay Me. Nos quedamos en Australia para estrenar Force Majeure, último trabajo de Delivery, y que contiene este Put You Back Into It. You feel Desde Albacete nos llega el nuevo sencillo de Carajillo titulado Habrá poesía. Agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Estrenamos el último trabajo de los sevillanos Rienda Suelta, el álbum ¿Dónde está el hombre malo? Y esto que suena, Otra de rabia y miel. Es Belcebú y no tiene enmienda. Desprende cada se prenda y esquiva el frío ataúd. Y matar y leer y le rompan filas al de la cocina. Quítate el sujetador. Potra de rabia y miel dispara cada cien que piense que está arriba. Matar y la corrupción masiva. Sal de tus Maldivas cuando afloja el cinturón. Miedo y adrenalina si se aproxima la zorrilla ante el zurrón. Quien tira del carro y de la yunta, que no para de mugir. Salte del club de las penitentas, frena esa mano cruenta y desclávate de su cruz. Que esta sin razón te llevará a la tumba. No lo digo por decir, vuélvete sur si el norte te encuentra. Y dale a ver si revienta cañón, mortero y obús. Y matar y le rompan filas, sal de la cocina, quítate el sujetador. Potra de rabia y miel dispara cada cien que piense que está arriba. Matar y la corrupción masiva, sal de tus Maldivas cuando afloja el cinturón. Miedo y adrenalina si se aproxima la zorrilla ante el zurrón. Y si tendiste dale plomo, faca o soga. Aunque te pida perdón, no hay clemencia para el neandertal que ahoga el pum pum de un corazón. Desde Gales nos llega Voilà, primera larga duración de Powell Payne, que abre con este Bitter Days. We'll be right back. Desde Helsinki nos llega uno de los últimos sencillos de Lupo Negro titulado Dagbot Rotgot. At 19. Vamos con este power trio originario de Evansville, Indiana. Hablo de Cold Stage y uno de sus últimos sencillos de este 2025. Señores, esto es Automobile. Get behind the wheel. Yes, I have. Pues vámonos con la entrevista a los chicos. Pues estamos aquí con los chicos de los chicos, nunca mejor dicho. Estamos con Rafa, cantante, tenemos también a Ral, batería, y tenemos a Gerardo, guitarra. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy buenas, capitán. ¿Todo bien por aquí? Muy bien, pues ya llegamos a los 25 años, ya casi, ¿no? Ya cumplido, de la banda. Casi, 24 desde el primer concierto. En febrero hizo 24 del primer concierto oficial, el 3 de febrero. O sea, llevábamos, sí, o sea, lo que es la banda junta, Rafa, mi hermano y yo, sí que llevamos más de 25 juntos, pero el primer concierto oficial, se puede decir que, porque hay que poner una fecha, ¿no?, en algún momento, pues eso, el 3 de febrero, así que el año que viene. Sí, el 23 de febrero. Para no liarnos, al final es lo mejor. Exacto, además no te olvidas por eso. ¿Te ha cambiado algo la dinámica entre vosotros después de 25 años, a la hora de hacer las cosas? Bueno, yo creo que no, cambiar en realidad no ha cambiado, ¿no? A lo mejor nos lo tomamos con algo más de es que tranquilidad tampoco sería la palabra, pero antes íbamos a saco sin parar. Antes íbamos a saco sin parar y ahora vamos a saco a lo mejor con un poco más de ajustar un poco más cuando hay que ir a saco. ¿Eso es lo que se está ayudando a aguantar la química de la banda, por así decirlo? ¿Cuesta mantenerla? No, la verdad es que con lo de la química tenemos mucha suerte, con la química de la banda, que no haya malos entendidos, y no nos cuesta nada, hemos tenido mucha suerte. Los gemelos y yo siempre nos hemos llevado muy bien, no hemos tenido un problema serio entre nosotros en nuestra vida, e incluso cuando cambiamos de formación, y que fue más o menos a los 12 años o así, ¿no? Más o menos, Gerardo, de estar tocando a la mitad de la vida de la banda. Bueno, sí, por poner una fecha del cambio de batería y bajista, pues tuvimos la suerte de que llegaron dos personas al grupo que se llevan y son igual de maravillosas que las otras que teníamos, si no más, que están al delante. Y también nos llevamos muy bien con ellos, y es que hemos tenido mucha suerte. Es que la cuestión de haber aguantado es la suerte que tenemos de llevarnos así de bien. Eso es un punto a vuestro favor, la verdad que sí. ¿Seguís aprendiendo cosas entre vosotros, de unos y de otros? Sí, constantemente. Yo creo que sí, que aprendemos. Bueno, yo aprendí un montón de cosas al juntarme con los chicos, que ya hace, pues, como ha dicho Rafa, unos 12 años o así. Y aprendiste también cosas que era mejor no hacer. O sea, que desaprendí. No, y también dijiste, uy, veo a estos cómo van, mejor esto no lo voy a hacer, lo que hacen ellos. Pero para bien, claro. Pero todo para bien. Yo también he aprendido mucho a cosas que mejor dejo de hacer. Si miráis hacia atrás vosotros mismos, ¿cuál sería el momento clave o el disco en concreto donde se definiría el estilo de los chicos? Yo, para mí, hay tres momentos, tres discos. Si puedo coger y saltarme tu regla y decir en vez de uno, tres. Pero es que uno es el segundo, porque es cuando empezamos a pensar que podemos hacer un disco casi de verdad. Hablamos de Fat Spark. Sí. Sí, nos tomamos un poco, de repente nos damos cuenta que la cosa en el estudio puede ir en serio. En conciertos siempre nos pareció que podía ir en serio, desde el primer concierto. Y luego, We Sound Amazing But We Look Like Shit, porque nos quedamos muy contentos y creo que representa muy bien lo que era el grupo en ese momento. Y luego el último, que para mí es mi preferido. Supongo que el último siempre es tu preferido. Y me parece que hemos dado ahí un buen salto de gigante en cuanto a sonido y a concepto y a ejecución. Hablas de haber conseguido un sonido importante. ¿Vosotros creéis que ese cambio, esa vuelta de tuerca que le habéis dado al sonido, ha sido fruto de una evolución natural de la banda? ¿Se ha forzado en algo o simplemente ha sido algo inesperado a la hora de...? Tampoco creo que haya sido una vuelta de tuerca. Simplemente hemos podido, esta vez hemos reflejado a cómo suena el grupo. O sea, el grupo no ha dado ninguna vuelta de tuerca. No hemos inventado la rueda ni hemos cambiado especialmente. Pero hemos conseguido hacer mejores canciones. Las canciones a mí me gustan mucho, evidentemente. Pero el sonido hemos conseguido acercarlo a lo que es el sonido real de los chicos, a lo que es un concierto. Era todo un desafío, ¿no? Hacer sonar el disco como más directo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que también nos hemos tomado un poco más de tiempo que los anteriores, por lo menos en los otros dos que he estado yo, nos hemos tomado más tiempo para ensayar. para componer y sí. para hacerlo con un poquito más de... Yo creo que también hemos disfrutado más el proceso, sí. pero hemos ensayado más que nunca. Y nos hemos tomado con calma. Si ha habido que retrasar un poquito la fecha, se ha retrasado. Hemos discutido más que nunca sobre cómo queríamos grabarlo, quién queríamos que lo grabara, etcétera. ¿Con quién lo habéis grabado al final? Lo hemos grabado en los estudios Bindio, en Cantabria, con Alex Pis, que es el que se encarga habitualmente de las grabaciones en ese estudio. Pero además nos hemos llevado a Mai Mariconda para producirlo. Y yo creo que esto fue un tema que estuvimos hablando mucho tiempo. Si esta sería la fórmula adecuada, yo creo que hemos acertado bastante. Sí, ha salido muy bien. Otra cosa que me parece a mí del disco es que en sintonía con lo que dice Ral, yo tengo, para mí por lo menos, la sensación de que es el disco que el resultado final más se parece a lo que teníamos en mente y como que hemos conseguido materializar la idea que teníamos. Hay grupos que sacan un primer disco que es acojonante y que su disco de debut es ya increíble y el grupo ya está hecho y terminado y hacen el mejor disco de su carrera prácticamente. Nosotros no nos hemos cortado un pelo y hemos estado grabando a lo largo de toda nuestra vida según hemos ido aprendiendo cosas, ir aprendiendo a hacer canciones y ir aprendiendo a trasladar eso en el estudio. Y yo creo que en este es en el que más conexión encuentro en lo que estábamos viendo en el local en cuanto a intensidades y en cuanto a idea de disco y lo que ha terminado saliendo. ¿Ha tenido mucho en cuenta el llevar un productor? El productor ha tenido que ver con eso, sobre todo con el sonido y sobre todo con un trabajo de preproducción en el que no cambió, hizo tres cambios en tres detalles, podríamos decir, pero nos dio mucha seguridad porque Mike Mariconda es un tío que ha trabajado con Cosmic Psychos, con Devil Dogs, con Newborn Tarks, con grupos que admiramos un montón, y tener la seguridad de que el tío venga en preproducción y nos diga esto está de puta madre, pues también nos ha ayudado un montón. Y luego, por supuesto, a la hora de plasmar el sonido del grupo, que yo creo que se ha conseguido bastante, y eso es había sido una cosa que nos costaba mucho. Bueno, le cuesta mucho a un montón de grupos. O sea, ahí tienes cuántos discos de grupos no suenan como suenan en directo, ¿no? Es un clásico. Yo, por mi parte, como guitarra, yo a Mike confío ciegamente en él y dejo a él que ponga exactamente como quiera en los amplis, porque él sabe, aparte de que coincidimos, sus guitarristas favoritos son mis guitarristas favoritos prácticamente, él sabe cómo sonamos, cómo nos gusta sonar, y él sabe plasmarlo en un disco. Cosa que yo no sabría poner, yo no sé poner un ampli para que en el disco refleje el sonido que a mí me mola. Entonces él sabe hacerlo. ¿Y cuáles son esos guitarristas que os gusta a ambos? Molaría que ahora, cuando preguntara lo de los guitarristas, Gerardo dijera que su guitarrista favorito es él mismo y el de Mike Mariconda es él mismo. Mi hermano. Que decías, preguntabas, pues Wilco Johnson, Mick Green, Dave Fedmus y gente de pop rock influenciados por el rhythm and blues y el blues y las cosas. Sí, muy rítmico, guitarra muy rhythm and blueseros, y en eso te conectamos mucho con él. Siempre hemos conectado muy bien con él en esos términos, en el que Mike viene de un rollo así muy, muy rock and roll en esencia, que al final, vale, todo eso terminaba llamándose punk y tal, pero es que viene del rock and roll y del rhythm and blues, que a nosotros nos flipa. ¿Ha habido algún tema que ahora mismo se pueda considerar especial por el significado o el momento a la hora de la grabación o...? Que haya desvirtuado un poquito, que traíais una idea y de repente ha sido la cosa... No creo que haya ningún tema, sí. Ral, ¿tú qué estabas más atento? Yo estaba pensando que realmente, como había habido mucho curro antes, incluso con Mike, tampoco ha habido grandes cambios o sorpresas, yo creo. Sí, es verdad. Sin embargo, si hay uno, sería Breakless Nights, ¿no? Sí, bueno, sí, el último tema del disco se me atascó un poco, principalmente, no voy a echar balones fuera, se me atascó a mí solo. Y bueno, fui cambiando un poco la intención de la voz, melodía por aquí, una intención de voz por allá, y la repetí mil veces, pero ha sido la única que me costó mucho llegar a ese asunto, porque nunca lo había hecho, nunca había intentado cantar con esa intención o, ¿sabes? Una canción bastante sincera además. Y hubo un momento que dije, no, pasando, esta se queda fuera y ya está. Pero cogí aquí en mi casa, en Madrid, y me puse un micrófono que tiene mi novia, un micrófono decente para grabar, y me la grabé, al final la grabé aquí, cuando ya teníamos otra toma del estudio. Así que sí, eso fue un poco la movida esa que hacían antes los grupos clásicos de los 70, ¿no? Que grababan las guitarras en Nueva York, lo otro lo habían grabado en Londres, luego en el Mobile Studio de los Rolling Stones, pues algo parecido, pero en cutre. Bueno, hay un tema que a mí me ha encantado, que es Approach Nowhere. Hablame un poco de este tema. Pues fue de los primeros que hicimos. Gerardo, ¿quién llevó la guitarra? Bueno, hermano. Sí, mi hermano llevó la música y pues trabajamos en ella sin voz. Luego Rafa. Bueno, no, la verdad es que enseguida ya sí. Melodía que nos encajó a todos de puta madre. Sí, en cuanto empezamos con ella salió una melodía bastante rápidamente, pensando un poco en... A ver, es una canción que mezcla un montón de cosas, que nosotros sí, nuestra raíz creo que es un poco... Sí, es verdad que sonamos bastante rhythm and blues, acelerado y tal, pero que tenemos muchas influencias porque oímos mucha música. Y por ejemplo en Approaching Nowhere es una canción que empezamos la melodía y en cuanto a guitarras nos venía a la mente los Wipers, que es un grupo que nadie de primera asociaría con los chicos. Luego yo en la melodía hubo momentos que estaba pensando en Soundtrack of Our Lives, que tampoco suele sonar en nuestros discos, pero es un grupo que nos flipa. Y luego al final, cuando empezamos a pensar en meterle vientos, pues pensábamos en los Saints. Y luego la letra está basada en un libro de fotografía de un fotógrafo americano que se llama Jeff Brose, que bueno, tengo desde hace mucho tiempo y me gusta mucho, y me estaba inspirando viendo las fotos para hacer la letra, y dije, bueno, no voy a hacer ningún... voy a hacer la letra de lo que estoy viendo exactamente, y como era tan exactamente como las fotos que estaba viendo, dije, pues voy a dedicársela, se la tengo que mandar. Ya hemos hablado que hay que mandarle la canción por email o algo al tío, hay que conseguir su email y mandársela. Mira, lo voy a hacer luego, cuando acabe la entrevista, siempre digo que lo hago mañana y luego no lo hago. Pues vamos a escuchar el tema, Approaching Nowhere. Continuous engine four, puddles of pain. ¿Cómo ha evolucionado la forma de componer de los chicos y de grabar después de estos 24 años para 25? Pues hombre, yo creo que de componer tampoco es que ha evolucionado mucho. Básicamente, hombre, luego hay cambios, pero básicamente ha habido dos formas. O mi hermano y yo llevábamos unas músicas, la trabajábamos los músicos y luego Rafa trabajaba sus melodías sobre ellas. O desde hace ya muchos discos, Rafa a veces tenía unas melodías, venía, nos las cantaba y sobre eso buscábamos acordes y trabajábamos sobre ella también, eso pues, melodías, buscar puentes, arreglos y demás. Han sido un poco las dos formas de trabajar básicas durante toda la vida. No éramos muy pesados tampoco con la idea esa de grabar en directo y tal. Siempre nos hemos dejado bastante aconsejar por lo que nos decían que hiciéramos, ¿no? Lo de grabar en directo no sonaba bien porque, bueno, porque nos parecía más sencillo, porque tocar en directo es algo que sabemos hacer, pero tampoco era una cosa que estuviéramos muy empeñados en ello. Ahora que lo hemos hecho, yo diría que al final los tres últimos discos básicamente hemos grabado con el grupo todos juntos, sí, sí. O por pistas, el menos el primero. El y resto el... sigue bajando, la música. Sí, todo. Pero en el resto lo hacíamos, o sea, lo hemos hecho todos a la vez, pero en sitios separados, que sigue siendo un poco más raro, y cuanto más juntos hemos estado en la misma sala, como en los dos últimos que yo creo que era, bueno, en el anterior también, me parece que es la forma más natural para grabar para nosotros. Yo no, ya creo que para cualquier grupo, ¿eh? Sí, grabar por pistas. La energía grabar. No es la misma. Estás tocando con tu compañero de grupo que si estás solo tú en una habitación con unos cascos. Sí, nosotros. Bueno, yo he grabado por pistas. En Los Chicos lo hicimos y en otro grupo que tenía yo que se llamaba Chingaleros. Tú imagínate grabando por pistas Chingaleros. Que era un grupo, te digo a ti, Capital, que era un grupo de hardcore punk bastante bestia y se grababa por pistas que yo en realidad no entiendo cuál era la razón, porque yo que sé, que Def Leppard graben por pistas, yo que sé, una cuerda de guitarra, había una leyenda ahí, ¿no?, que decía que no sé qué canción del Algominia, que se habían grabado una cuerda por cada pista y luego las habían juntado y había salido la guitarra. Bueno, esas chorradas me parece un poco, para grupos así tan maximalistas lo entiendo, pero para grupos que lo que hacen es rock and roll directo, no, la verdad es que no lo termino de entender. Tiene que haber un motivo, pero bueno. Y después de este disco que habéis hecho, que lleva un sonido más directo, más potente también, cuando vais a presentarlo en directo, ¿os sigue suponiendo algún tipo de presión de decir, hostia, cómo va a reaccionar el público ahora? Porque antes yo os grababa un disco, salía y lo tenía ganado porque era, íbamos a más siempre, ¿no? De repente habéis sacado un disco ya potente. Dice, ahora tengo el compromiso de hacerlo más potente todavía. Pues mira, no lo había pensado, pero sí, puede ser. O sea, gracias, porque ahora antes de los conciertos pensaré en lo que tú has dicho. No, pero la verdad es que en directo siempre tienes el respeto al máximo al público y siempre tienes un poco de nervio aquí porque te apetece hacerlo y tienes ganas de hacerlo y todo eso. Pero las dudas, no tenemos muchas dudas. Pues seguimos siempre a saco, o sea, que no hay problema por eso. Sí, efectivamente. O sea, porque es verdad, lo que hacemos es que sabemos que tienes que salir a 300 y que luego te quede 200, 300 a lo mejor, ojalá, y como mal 150. Una banda como vosotros, ya con estos años a las espaldas, ¿qué le dirías a cualquier banda que quiere llevar su música más allá de nuestra frontera? Por ejemplo, ¿qué tendrían que hacer? ¿Cómo se lo tienen que organizar? Porque vosotros hoy ya en eso ya tenéis cierta experiencia, habéis ido a Londres, si no recuerdo mal, en Australia. Yo lo que diría es que aprovechen las oportunidades y que no se corten en coger una furgo y buscar conciertos. Ahora encima, yo qué sé, entre Facebook y ya solo por email, o sea, aunque fuera por teléfono. Que llamen a gente, que a un amigo que está de Erasmus en París, o sea, que empiecen por ahí, es que da igual. La cuestión es hacerlo, igual que organizas un viaje, organizar una cosa. El truco que tiene es que tú siempre vas a decir que eres un grupo que vienes de donde sea, pero bueno, que vienes de España y que vas a tocar en no sé dónde. Entonces, a partir de ahí ya el dueño de un bar donde caben 50 personas en yo qué sé, en Burdeos, pues va a decir, ah, mira, viene un grupo de Madrid, no sé qué, yo qué sé. Malo será, no estoy diciendo que sea fácil, ¿eh? pero solo digo que es más fácil de lo que parece imposible, y que luego si existe una conexión con algún otro grupo de por ahí o amigos, que la aproveches. Yo creo que la dificultad y la clave está al final en juntarse con 3, 4 o 5 chalados como tú que quieren dedicar su tiempo libre a eso. Sí. O sea, la clave es tocar. Para los grupos jóvenes, o sea, los grupos que están empezando, lo que hay que decir es que la movida es tocar. Lo que tienen que hacer es tocar. Quedarse en el local ensayando y grabando un disco maravilloso puede estar muy bien, no digo que esté mal, genial. Pero si quieren que les salgan oportunidades y que salgan cosas, te las tienes que ir haciendo tú. Y quitarle, no quiero generalizar con la juventud, con la juventud o con la adultez, porque está todo el mundo igual. Pero un poquito, ¿sabes? Un poco menos de promoción vía digital y redes y tal, y más ir a un bar y tocar. Eso yo creo que es bastante importante. Es que la promoción real es esta. Tú tocas y tocas y te patean los garitos, y a la gente le gusta, pues vas a seguir tocando y creciendo, y esa es la forma de hacerlo. Bueno, ¿y cómo se llega a Australia? Porque en furgoneta esto no se llega, ¿eh? Bueno, 2 o 3. Pues esto fue, la primera gira fue culpa de Johnny Casino, que es nuestro hermano mayor, y habíamos tocado con él varias veces, con varios grupos suyos. Nos lo llevaba diciendo un tiempo, y llegó un verano que dijimos, oye, ¿por qué no cogemos y nos vamos de vacaciones en agosto y aprovechamos y tocamos? Lo hicimos, y a raíz de eso ya llevamos 7 giras. O sea, que pues eso, lo decimos, tú te tiras la manta a la cabeza y tiras para adelante. Lo haces y... O sea, no dejar pasar ninguna oportunidad de esas. Y bueno, nosotros fue lo que hicimos con lo de Australia, que luego cuajó muy bien porque los australianos y nuestro grupo han conectado fenomenal. Lo hemos conectado fenomenal. Pero vamos, en ningún momento nos esperábamos ni que pasara una vez, ni que pasaran 2, ni que pasaran 5, ni que pasen 7. Y yo ahora no me espero que pase otra vez más, pero puede ser. ¿No tenéis intención de salir fuera con este álbum? Sí, sí. Sí, intenciones tenemos. A ver cómo. Bueno, el problema es saber cómo lo hacemos, porque es verdad que nos ofrecen muchos bolos, tenemos muchos bolos en España, que al final tienes casi un compromiso y está en nuestra inercia tocar mucho en España. Entonces, yo, esto tenemos que hablarlo en algún momento, pero... Venga, ahora que tenemos un rato, vamos a hablarlo, venga. No, pues que va a haber un momento en el que vas a tener que decir, oye, pues vamos a seleccionar estos fines de semana, de estos meses, para tocar fuera. No hacer una gira de una semana o de 2 semanas por Europa, pero un fin de semana se hace Francia. Otro fin de semana podemos hacerlo de Suecia, otro fin de semana hacer Inglaterra, y reservarlos, porque como no los reservemos, va a caer un concierto de aquí. Aquí siempre vais a poder tocar, pero nunca interesa perder el contacto del público de España. No, ya me diría, además que con disco nuevo es lo suyo, tocar, ofrecerle el disco a tu público de aquí, que es realmente es nuestro público más fiel y más cercano. Sí. No puedes dejar, de hecho, o sea, si tenemos fecha ya hasta octubre, noviembre, yo todavía no paro a pensar y digo, joder, no tenemos ninguna ya, pero es imposible. O sea, todos los sitios donde querríamos tocar y quieren que toquemos, no podemos llegar porque no tenemos tiempo, porque tenemos nuestras vidas y es imposible. Entonces, si ya es complicado aquí, pues imagínate ahora que claro que lo hemos hablado y nos hemos planteado que hay que irse fuera, incluso a Estados Unidos, lo hemos hablado por enésima vez. Lo que dice, y tenemos, por cierto, tenemos pendiente lo de Japón, que me acordé ayer. Estamos en familia. En Japón tenemos ahí una cosa que no hay más que... Bueno, no hay más, no, pero que si nos ponemos va a salir. Sí. Tenemos que plantearnos cómo hacerla y tal. Pero bueno, cosas divertidas, ¿eh? No son agobios. De eso se trata. ¿Alguna fecha, las fechas más próximas que tengáis ahora mismo? Eso, Gerardo, que es el orden. Logroño. El fin de que llegamos a Logroño a celebrar el 10º cumpleaños de nuestros amigos de Merche. Luego en abril vamos el 18, bueno, no está anunciado, pero bueno, yo lo digo y ya está. En un pueblo de Burgos, en Terradillo del Gueva, en BR Rock, que es un festival en un establo. Al día siguiente el Desemboca, en Playa de Aro. Luego en mayo iremos a Donosti, en junio... que tenemos el Espina, luego tenemos el Sube Rock en Extremadura, ¿Qué más? En Barcelona, Sardina, en Galicia, y luego ya cosas para después de verano que todavía no se pueden anunciar, pero hay cosas muy gordas y muy jugosas. Bueno, sí, se anunció ya el Hogaza Rock en Granada con los New Cries y más grupos, que es un cartelón, va a ser un cartelón, y eso, pero ya iremos anunciando más cosas. Bueno, ¿y las fechas de Madrid? ¿Para cuándo? Pues en Madrid vamos a celebrar el cumpleaños del Fan House el 16 y el 17 de mayo. Para el 17 ya están agotadas las entradas, así que sacado otra para el viernes, así que, pero corre porque la venta va bien, o sea que quiera. Joder, Gerardo, menos mal que te has acordado, tío, de las fechas esas de Madrid, macho. Qué memoria. Por poco no lo decimos. Madrid lo petáis, no os preocupéis. Vamos a hablar también a la gente de dónde se puede hacer con los discos de los chicos, que no es fácil. Pues, o sea, hombre, lo más fácil es en conciertos nuestros, así ya aprovechan, vienen y nos ven, camisetas y demás. Y luego, si no, pues en la web, el sello es nuestro sello, Folk Records, ahí lo pueden encontrar. También hay un Bandcamp, tanto de los chicos como del folk. Y luego en tiendas, pues está, pues en las tiendas así más especializadas en rock and roll, sí que se puede. Bueno, la distribuidora es la que se encarga de repartirlos por tiendas. Yo a las de Madrid sí que las llevo yo en persona, pero en las otras pues hay algunas que mando y otras que las pide la distribuidora. Entonces no sé decirte cuáles, pero sí que lo normal es que estén muchas. Importante, ¿qué tiendas de Madrid? Por ejemplo, Escribidiscos y Chopper Monster seguro, porque esas sí que las llevo yo y hay otras que piden a distribuidoras, entonces esas se las sé yo. Pues chicos, muchas gracias, ha sido un placer teneros aquí. Muchas gracias a ti. Poder hablar con vosotros, que nos habléis del conjunto en sí de los chicos, de vuestra trayectoria, de vuestros planes de concierto, de futuro, hablar del disco. Y bueno, yo me quería despedir con el Sally Between the Cracks. Muy bien. Pero quería que me hablarais de él un poquito antes. Esta canción dio bastantes vueltas en realidad, ¿no, Ral? De melodía y sí, tal, no fue de lo que salió la primera. Un montón de vueltas. De acuerdo, yo no estaba contento con la última versión y luego me encanta. Sí, hasta le dimos unas cuantas vueltas y buah, es que la melodía, creo que incluso el estribillo cambió casi casi a última hora. No en los últimos ensayos. En los últimos ensayos. Y luego pues la letra es sobre la gente que, bueno, lo que es el rock and roll y la gente que hace rock and roll y que se queda un poco ahí por el camino. Pero bueno, lo que significa ir a un concierto de rock and roll cuando estás hecho trizas y lo que te puede dar. Parece un concepto... Suena como un concepto muy básico, pero está tratado con sensibilidad. Lo dices con la ternura de una madre. Exacto, exacto. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por haberme atendido y un placer, ¿eh? No, muchas gracias a ti, de verdad, ha sido un gustazo. Muchas gracias a ti. Y has conseguido una cosa que no ha conseguido nadie por ahora prácticamente en la historia, que es juntarnos a más de dos. O sea que gracias de verdad, hasta guay. Lo repetimos cuando quieras. Pues lo dicho, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias. Un abrazo grande. Pues hemos llegado al final del programa de hoy. No sé recordaros que si os habéis incorporado tarde, pues podéis escuchar los podcasts del programa en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos y oímos en el próximo programa. Un abrazo, tened cuidado ahí fuera, y lo dicho, nos vamos con Style Between the Cracks, último tema que escuchamos hoy y con el que cerramos de los chicos. Is it for the grass to the sound?